Hola, llamo por el anuncio. Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paloma Martín Burman. Paloma Martín Bur... ¿Cómo se escribe? B-U-R-M-A-N-N. ¿Cuál es tu número de teléfono? 671-235483. ¿Correo electrónico? pamabur@tumail.com.